¿Qué relación tiene la alimentación con las defensas? Bueno, como decía recién, como la alimentación tiene estos componentes que son los nutrientes, obviamente nuestro sistema de defensas necesita que comamos de estos nutrientes para estar lo más fuerte posible. La realidad no es que uno no se va a enfermar por tener un buen sistema de defensas o por comer sano, ¿no? Pero es cierto que si nos faltan algunos nutrientes, es más posible que nos enfermemos o que el sistema de defensas tenga como que pueda tener más dificultades.